Uno de los más famosos payasos de todos los tiempos fue Tony Grace. De él se cuenta que marchó a ver a un médico porque andaba tristón y el galeno le recomendó: mire, hoy en vez de ir a trabajar, haga una excepción y vaya a ver a Tony Grace. La anécdota la ha referido Miguel Miura, que dirigió durante cierto tiempo la popular revista de humor La Codorniz. También él se encontraba triste y decidió consultar a un médico su problema. Al acordarse de lo que le había sucedido a Tony Grace, comenzó a alegrarse. Igual, me dice, pensaba que lo que tengo que hacer es leer La Codorniz. Tendría su gracia, pero no fue así. El médico le aconsejó: a usted lo que le haría mucho bien es leer El Cucú. Para Miura, aquello fue la puntilla. Se trataba de la revista de la competencia. A todos nos puede suceder que digamos algo, pero luego en la vida privada no lo hayamos asumido totalmente. Es que sucede lo de San Pablo, cuando hablaba de que muchas veces hacía el mal que aborrecía. Porque dentro de cada uno existe como una dualidad. No es una bipolaridad, pero sí esas cosas de la naturaleza humana. Por un lado, la tendencia al bien, y por otra, la tentación. Creo que hemos de considerar una verdadera tentación apartarnos del camino del buen humor, porque siempre la tristeza es aliada del enemigo. De allí que cada día podrán sucedernos acontecimientos de todo tipo, pero somos nosotros quienes elegiremos cuánto tiempo nos afectará lo que nos preocupa. Si tiene solución, alegrémonos. Y si no la tiene, también, porque podemos participar de la cruz redentora, salvífica de Jesús. Es que tener una mirada de fe, de todo, nos lleva a no bajar los brazos jamás. San Ignacio de Loyola, cuando visitó al médico en una oportunidad, el profesional le preguntó si tenía problemas de melancolía y él respondió que pensaba que no, pero si algo lo entristecía, se quedaba 15 minutos orando y después empezaba a tener una visión diferente de lo que había sido una preocupación. Tal vez nosotros también podríamos ejercitarnos en llevar a la conversación con Dios todas las cosas, especialmente aquellas que nos producen un malestar. Y luego saldremos dispuestos a enfrentar la realidad con una mirada diferente de buen humor. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.